salio e lacote, na yo ti sango, ba moni yo e paina ye, na andimite solo pensa. Mi goma se pona yo. chérie. Ton amour est vivant, chérie. Banda okenda batuna ngana zangi yano. Na commande kukuma, na commande kukuma, na commande kukuma.